mi amor, aquí fue donde la encontré. Si hasta el trébol floreció en donde pisaron sus pies. El sol lucero del atardecer, y en mis sueños de cantor radiante luz de amanecer. Clava el gallo su puñal al pecho del atardecer, con una nueva ilusión al aclarar quiero volver. Ladrona de mi corazón. No me mates con desdén, niña, no me causes dolor. Si me quieres ver morir, entonces mátame de amor.